Si que os gusta contar chistes, reíros y gastar bromas, ¿eh? Os contaré un chiste. Cinco tíos están sentados en una celda preguntándose cómo cojones han llegado aquí. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué debimos hacer? ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Es tu culpa, mi culpa, su culpa? Todo se rompe. Un momento. No hicimos más que el tonto contando chistes. ¿Lo cogéis? No pretendo regañar. Ya se probó y no funciona. Escúchame, cuando terminemos el golpe, que es el único que va a salir bien, os aseguro que yo también me reiré. Veréis cómo cambio aquí. Pero ahora, a lo nuestro. Quiero que ninguno de vosotros se dirija a otro por su nombre. Lo único que quiero que habléis, tenéis que hablar, es de lo que vais a hacer. Incluyendo dónde habéis estado, el nombre de vuestra mujer, dónde habéis cumplido condena. Nadie cambiará con nadie, ¿sabes? Tienes dos formas de hacer el trabajo. La mía o la puta cara.